En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Hola, Karina. Jorge, para cerrar, te digo, lamento tener tan poco tiempo por lo que estoy viendo y ya me tengo que despedir seguramente, pero brevemente vamos a hablar de este Festival Literario de Ciencia Ficción, Maldonado. Sci-Fi Maldonado. Sci-Fi Maldonado, ahí está. De Aliens, Futuros y Otros Mundos, Voces de la Ciencia Ficción en Uruguay. Estamos con el magister Marcelo Damonte. La verdad, me encanta el tema, lamento el poco tiempo, así que brevemente le contás a Jorge y toda la audiencia de qué trata lo que va a ser este festival. Bueno, primero, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, esto nace de una iniciativa nuestra, presentarnos a un proyecto que abría el MEC, el Ministerio de Cultura, Ventanilla Abierta, y bueno, fue que fue aprobado por el MEC, y bueno, aquí estamos haciendo esta discusión de lo que es un género no demasiado expandido y no demasiado asociado en el Uruguay, digamos, que tiene un auge en el 70, pero después se va borroneando, y bueno, nosotros conocemos muchos escritores de ciencia ficción, la gente del cómic que también participa de este evento y que incursiona en la ciencia ficción, y me parece que es un género interesante para difundir y para desarrollar, porque además incluye algunas temáticas que son muy de la actualidad, como los géneros distópicos, las distopías, la ecocrítica, que es la crítica en términos de ficción de lo que es la geografía, los avances, cómo los avances tecnológicos o industriales provocan algunas cuestiones en la geografía o en la tierra, ¿no? Y bueno, hay muchos muchos escritores y mucha gente trabajando en la ficción literaria, y me parece que es importante desarrollar. Bien, decíamos, yo creo, o tal vez estoy equivocada, pero uno de los primeros festivales de ciencia ficción literaria. Sí, creo que yo sepa es el primero en términos de Festival de Ciencia Ficción, no solo en Maldonado, sino que me parece que en el Uruguay, y creo que no, que hace muy bien esto a la literatura, hace muy bien a la cultura en general, y hace muy bien al conocimiento de un género que muchas veces anticipa temas o cuestiones que están hoy en día, en la actualidad. Hay muchos inventos que nacen de la literatura, de la ciencia ficción, y que hoy en día los podemos ver en el mundo, en la actualidad. Hay desarrollos tecnológicos que vemos hoy, bueno, las cuestiones de la conciencia en las computadoras, o sea, la robótica, la distopía, todos esos son temas que nacen en la ciencia ficción y que hoy en día tienen una lectura de la actualidad, ¿no? Bien, recordarle a la audiencia, que creo que no lo dije, ¿cuándo es? Bueno, este evento va a ser el jueves 29 de junio próximo. En la primera instancia es aquí, en el Centro Regional de Profesores del Este. De paso agradezco a la dirección y a todos las personas que están en el CERT por la bienvenida a este acto. Van a haber una mesa de escritores y un homenaje a Tarik Carson, que es un escritor fallecido ya, uno de los primeros de la ciencia ficción en Uruguay. Y la segunda instancia es el viernes 30 de junio y se va a desarrollar en la Biblioteca Artigas de la Casa de la Cultura de Maldonado. Muchísimas gracias. Jorge, para cerrar. Sí, ¿te escucho? Se cortó, se fue la voz. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ay, que tengo poquitos minutos, pero no quiero dejar de saludar esos 25 años del CERT, Centro Regional de Profesores del Este, y la verdad que hago no haber venido antes, pero nunca es tarde, dice el dicho, y por eso estamos con Andrea Salvo, a quien le agradecemos y felicitamos por la fecha, este aniversario. Bueno, muchas gracias. En principio estás completamente perdonada, Karina, porque durante todo el año estamos festejando los 25 años del Centro Regional de Profesores del Este. Y bueno, estaba escuchando a Marcelo y aprendiendo un poco de la ciencia ficción. Por suerte es el primero que se hace en el Uruguay, así que estoy un poco a tiempo. Pero bueno, es parte de los festejos en el sentido académico que tenemos durante todo el año. En realidad, esta actividad, conjuntamente con otras, estamos tratando también de publicitar para asegurarnos asistencia, pero hemos tenido unas cuantas y bueno, vamos a ir por esta particularmente. Me parece que es para subrayar, ¿verdad? En principio por la originalidad, pero no solo por la originalidad, sino también por lo que decía Marcelo del género y también por los destacados profesionales que bueno, también, ya cerrando, hace pocos días tuvieron un reconocimiento allí en la Junta Departamental, muy importante que vivieron todo el equipo. Exactamente, tuvimos el reconocimiento por los 25 años en la Junta Departamental, realmente fue un momento muy lindo, ¿no? Porque además había febriles que eran egresados de acá de la institución. Bueno, realmente muy cálido el recibimiento, por unanimidad la junta, fueron estudiantes, profes, realmente muy, muy, muy bueno. Muchísimas gracias. A vos, Karina, y a Jorge también. Bueno, Jorge, ahora sí cerramos, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Saludos para todos allí esta mañana. Gracias, gracias. Te quedo mucho, mucho por compartir desde acá. Dale, chau. Gracias, chao. Frecuencia abierta.